La semana pasada tuvimos entrevista en vivo y en directo acá en el estudio con un ingeniero especialista en higiene y seguridad. Hemos tenido bastantes buenas críticas, demasiadas para mi gusto, cosa que se agradece, no hay que ser maleducado. Y viene bien, ahora que estamos viendo lo que ha pasado después de una sudestada con río color arena que no descarga el agua y con otros ríos de otros colores peores que están contaminando todo lo poco que nos queda en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores del conurbano. Ingeniero Lippi, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir otra vez. Por favor. La audiencia ha manifestado su apoyo, ¿sí?, a la forma en la que ha explicado el tema de la contaminación, del desecho de las pilas y del proceso de la basura la semana pasada. Si les ha parecido también, me asusta un poco, porque eso quiere decir que va a ser difícil superarme. No imposible. Ah, bueno, trataremos. Una cosa es que sea difícil, otra cosa es que sea imposible. Lo que podríamos hacer, si le parece, es vender sus servicios, ya que estamos, si le interesa, bueno, sin cargo. ¿Cómo no? ¿Sí? Si quiere tirar un celular al aire, tírelo, no hay ningún problema. ¿Cómo no? 155-636-3198. Perfecto. Ingeniería civil y a la vez higiene y seguridad industrial. Y asesoramiento a industria, sobre todo lo referente a tratamiento de desechos contaminantes. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estamos con el tema de la contaminación de las aguas? Que fue más o menos como habíamos empezado la semana pasada. Bueno, yo creo que por ahí deberíamos encauzar el tema a nivel de la contaminación generada por industrias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de pronto los desechos industriales son de muy variada clase, sí, sobre todo los que tienen contaminantes químicos. Uh-huh. Hay reacciones entre los productos químicos que pueden llegar a ser sumamente peligrosas, hasta mortales, como el episodio que hemos tenido en el año 91 en Avellaneda. Sí. Que hubo un vuelco de cianuro, uh-huh, simultáneamente hubo un vuelco de algún ácido. Se hace la denuncia cuando los médicos están entrando, caían, daban dos pasos como, y caían como muertos. Moscas, sí. Esto se produce porque no hay un correcto tratamiento de ese tipo de desechos en las industrias. Está bien, pero lo interrumpo un segundo. No hay un correcto tratamiento de ese tipo de desechos. Y el personal que acude en esa emergencia tampoco está preparado como para acudir bien. Y ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Bueno, pero en teoría, ojalá me equivoque, si yo veo que un camión tanque, que no tiene ninguna inscripción de nada, o tiene los códigos que yo desconozco, porque nosotros los civilachos desconocemos los códigos que llevan impresos los camiones, vuelca, yo no me voy a acercar como un estúpido a poner la nariz a ver a qué huele. No, seguro, ¿sí?, que no. En el caso del transporte de sustancias peligrosas, uh-huh, hay toda una normativa, sí, a cumplir, uh-huh, que, bueno, en la medida de las industrias, de los transportistas que estén trabajando en blanco, se está cumpliendo. Ajá. Obviamente estamos siempre corriendo detrás del siniestro. Porque uh-huh, una vez que se produjo. Yo trato, el Estado trata, los particulares que estamos involucrados en este tema tratamos, uh-huh, de evitar que el desastre se produzca. Sí. Pero de pronto rompió un eje, se volcó la carga y ya estamos ante un hecho consumado. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar para la solución del problema producido. No, en ese momento. Claro, sí, sí, sí. No hay otra posibilidad. Uh-huh. Está bien. En el caso de las industrias, sí, nosotros podemos actuar de antemano. Uh-huh. Nosotros sabemos qué tipo de desechos se están generando y lo que se propone es hacer una gestión de desechos. Ajá. ¿Qué es la gestión de desechos? Es llevar adelante la problemática de esa generación de desechos desde el punto de generación, tratando de minimizarlos, tratando de transformarlos en inocuos o disminuir su carga contaminante. Por supuesto. Y por supuesto de cumplir con toda la legislación en cuanto a los aspectos administrativos, porque no solamente tenemos que ser buenos, sino que tenemos que demostrar que lo somos. Claro. Uh-huh. En el caso particular que estamos hablando de la contaminación industrial, bueno, en realidad en general, cuando sí, hablamos de contaminación en general, tenemos que ser conscientes de algo que para mí es desde hace mucho tiempo básico y fundamental como punto de partida. Nosotros tenemos que saber qué es la contaminación en cuanto a la problemática de cualquier aspecto que se produzca en la vida. ¿Qué pudiera surgir? Me explico mejor. todo problema está originado por causas y produce efectos. Sí. Si nosotros actuamos sobre los efectos, el problema sigue estando porque las causas siguen estando. Voy al ejemplo típico del famoso, la limpieza famosa del riachuelo. Ajá. Estamos hablando de limpiar el riachuelo. A mí me parece fantástico, vayamos y limpiemos el riachuelo. Eso es actuar sobre los efectos, que quiere decir que el riachuelo está contaminado, como está contaminado vamos a limpiarlo. Pero no estamos hablando de solucionar el problema eliminando las causas. Sí. Por lo menos nadie lo ha hablado así. Nadie lo ha planteado. Se habla mucho de, sí, vamos a controlar las industrias, vamos a tomar muestras, vamos a actuar. Sí. Esto es lo que se ha venido haciendo durante los últimos 40 años, donde se ha agudizado la contaminación del río. Por lo tanto, si hace 40 años o 50 venimos usando esta metodología y hemos encontrado que cada vez el río está más contaminado, yo pregunto, ¿no nos estamos equivocando en el planteo? Estamos tomando la contaminación como un problema, cuando la contaminación es un efecto. Sin duda. La contaminación es un efecto. ¿El efecto de qué problema? Existencia de contaminadores. ¿Y por qué existen los contaminadores? Porque existen intereses particulares que son contrarios al interés comunitario. Esto es muy claro. Más claro echarle barro. Si alguno tiene alguna duda, se lo vuelvo a repetir. Pero digamos, hay intereses particulares. ¿Cuál es el interés particular? Plata. ¿Por qué? Porque a mí, hacer una planta de tratamiento en mi industria para tirar un líquido medianamente limpio me cuesta plata. Plata de proyecto, plata de construcción, plata de mantenimiento y plata de operación. ¿Qué me resulta más cómodo? Apretar el botón del inodoro y que todos los líquidos residuales se vayan y yo me tapé los ojos y no vi nada más. Ahora, para explicarlo en las generales de la ley, yo contrato sus servicios, hago una planta de tratamiento de líquidos efluentes de mi empresa, usted la diseña, la construye y la mantenemos. Esa guita yo no la amortizo nunca en mi vida. Sí, según. Porque... Por lo siguiente, porque cuando yo empecé con estos temas hace 25 años, la corriente que estaba de moda en ese momento es, yo soy proyectista de efluentes industriales. Usted deme su efluente todo negro, todo pesado, todo bien cargado de toda la porquería y yo le saco agua potable, un poco menos que agua potable. Con lo cual estábamos haciendo un gasto de energía muy importante porque los efluentes de las industrias no son siempre uno solo. No. Hablemos de una tintorería industrial. Por ejemplo, la tintorería industrial hace procesos de teñido en la cual usa determinados productos y hace procesos de sanforizado donde utiliza otros productos. Entonces, pasaron unos 5, 6, 7 años después de esa metodología y empezamos todos a preguntarnos, ¿es correcto que me junte todo? Porque si yo lo tengo separado, ¿para qué lo voy a juntar y lo voy a potenciar? Entonces empezamos a hacer corrientes, de separar la corriente de desechos y hacer tratamientos a pie de máquina o a pie de cada proceso como para abaratar costos de mantenimiento, costos de gasto de reactivos, etcétera. Pero ahora estamos en una tercera etapa desde hace ya bastante tiempo y nos da excelentísimos resultados, que es el del aprovechamiento del agua. Ajá. O sea, yo hago separación de corrientes de desechos, hago el tratamiento de ese desecho líquido, de ese líquido contaminado, y el agua la vuelvo a utilizar para nuevos procesos. Con lo cual estoy preservando recursos naturales y el agua la saco de la napa. Claro. O preservando el recurso natural, agua corriente que me da la empresa, porque está gastando insumos industriales para darme el agua clarita que yo saco de la canilla. Sí. Y estoy minimizando la cantidad de agua que estoy tirando, con lo cual, ante cualquier inspección, yo estoy tirando menos, los controles son mucho más prácticos, mucho más directos, y estamos todos felices y contentos. Y esto es una realidad. Yo lo estoy viviendo prácticamente vivo de esto, lo estoy viendo todos los días, donde me cuesta hacer una campaña de concientización al industrial, de decirle, mire, primero, esto no es que usted tiene que vender la fábrica para hacer la planta de tratamiento. Claro. Segundo, esto funciona. Tercero, esto no es automático. Por más que usted se compre un coche cero kilómetro, a los 10.000 kilómetros le tendrá que hacer el cambio de aceite. Mínimo. ¿Sí? Bueno, esta planta de tratamiento funciona exactamente igual. Va a tener bombas que se van a gastar, va a tener... bridas que se van a aflojar, va a haber que hacerle un mantenimiento. El desgaste natural por el uso. Pero, ¿el resultado cuál es? Y bueno, el resultado es, en definitiva, primero una cuestión de conciencia, que la podemos dejar de lado porque cuando hay plata de por medio, la conciencia no sirve para mucho. No hay conciencia. Pero si yo tengo un problema legal por una denuncia por contaminación, y los problemas legales se pagan muy caro. Entonces, lo que yo me ahorro solamente en problemas, en gasto de abogado y en todo una trasnochada que puede durar varios meses y varios años, ¿sí, señor? ¿Por qué no hacemos las cosas bien si las podemos hacer bien? Nosotros, los argentinos, hemos encontrado la maravillosa fórmula para que todos perdamos. ¿De qué manera? Haciendo las cosas mal. Mal. Si alguien me dice, yo no tengo solución a mi problema, que a mí me ha pasado encontrar fábricas donde de pronto adecuar los efluentes a los límites permisibles máximos para vuelco, era prácticamente usar tecnología de punta. O a punto de inventarse. Claro. Y bueno, no lo puedo adecuar, pero yo tengo los elementos para demostrarle, señor juez, mire, yo hice este estudio, hice esta planta y llego acá con la mejor tecnología disponible en Argentina, no por el ingeniero Lippi, sino por el INTI, por ejemplo, o por INVAP. Sí. Entonces, más que esto no puedo llegar. Bueno, pero yo hice eso. Más no puedo. Más no se puede lograr. Pero no es que no hice nada. Si yo de 10 puntos que tengo que cumplir para estar dentro de la legislación tengo 5, digo, bueno, me falta todavía. Afila un poco. Pero tengo 5. Ahora, si no tengo ninguno, ya empezamos mal. Ya no hay forma de justificar una falta de interés en querer regularizar la situación. ¿Sí? Ya directamente me importa absolutamente nada. Te quiero contaminar y te voy a seguir contaminando porque ni siquiera hago un estudio de qué efluente está saliendo de mi fábrica. Y con el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, hemos visto campañas que iban a tapar con cemento químico las salidas de las fábricas, que los iban a amenazar, que los iban a cerrar, a que no se pusieran en regla, y no ha pasado nada. Yo no sé, por supuesto, no soy el que tiene la verdad sobre esto, voy a dar una opinión que quizá me equivoque, pero digamos que te analizo los dos puntos. El primero, si yo pienso como usuario de una cuenca que está contaminada, que estoy tomando agua de una napa que se está contaminando porque está infiltrando toda la porquería del riachuelo, digo, flaco, vos hace 25 años, 40 años que me estás tirando porquería, yo voy y te tapo el conducto. Porque si vos no hiciste nada y me estás contaminando, yo me defiendo tapándote el conducto. Sí. Esa es una. Vamos a la otra. Yo tapo el conducto y cierro la fábrica. Y tengo 200 personas en la calle. Y se quedan sin trabajo. Entonces, de alguna manera tenemos que balancear y decir, bueno, que la gente no se quede en la calle, no cerremos la fábrica, pero no sigamos contaminando. Pero no sigamos contaminando, claro. Yo no sé si es fácil o difícil. Ahora ya entramos en una cuestión, no de te pego en la cabeza o te meto preso, ¿no? Una cuestión de plantear algo coherente, algo claro, de decir, claro. Señores, hace 40 años que estamos usando los mismos métodos. Yo desde hace 25 que estoy en esto, que vengo escuchando un axioma que prácticamente es dogma dentro de el staff ecológico, entre comillas, de la Argentina. Los barros del riachuelo no hay que tocarlos, porque si tocamos los barros del riachuelo se desparraman y contaminamos peor. Y yo digo, señores, tenemos que sacar los barros del riachuelo, porque eso es lo que está contaminando. Entonces, no sé de qué manera. Pondré una aspiradora gigante que usa AISA para tapar las cloacas. Sí. Chuparé con 10 bombas, con 20, con 200. Y los barros los trato y el agua se la devuelvo al riachuelo. Con lo cual estoy actuando sobre los efectos. Pero si yo dejo que sigan contaminando, que se siga volcando efluentes contaminados al riachuelo, me voy a cansar de sacar barro, me voy a cansar de gastar plata, me voy a cansar de seguir haciendo el mismo tratamiento. Y me voy a cansar de que el riachuelo siga contaminado. Y me voy a cansar de verlo contaminado. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo opino distinto que la corriente normal. Y creo que algo de razón me ha dado el tiempo. Porque, por ejemplo, yo te cuento. ¿Sabes cómo es un procedimiento para control de industrias? No. Va la gente de, por ejemplo, ACUMAR, que es la... Administración de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. O va la gente de AISA, o va la gente de Provincia de Buenos Aires. Tiene que labrar un acta. Sí. Tiene que ir a la Cámara de Toma de Muestras, tiene que tomar una muestra, dejar una contramuestra con un precinto, dejársela al industrial, en el acta dejar constancia de que ese día, esa hora, se tomó fulano la muestra, de tal, entre fulano de una, tal, claro. Y se recibe todo, y se lo llevan para analizar. ¿Qué pasa con la contramuestra? Yo soy el industrial que le sacó, yo quiero saber qué va a pasar con eso. Claro. Yo la mando a analizar. Entre que la analizan, y de pronto da mal, o da bien, me hacen una acción, y yo digo, a él le da mal y a mí me da bien. Entonces, ponemos un abogado, hacemos una demanda, y ¿sabes qué pasa? Todo termina en... ¿En qué? Un problema entre abogados, un problema administrativo, donde la solución técnica es, señor, usted tiene que tratar los efluentes. Nada más. No lo trató, vayamos a, usemos otro método. Yo no me acuerdo si te lo conté la otra vez, pero una vez me tocó disertar en la Universidad de Pacheco, y yo lo dije como medio como chiste y medio en serio. Nosotros tenemos, si yo te cuento, nos vamos a pasar el programa nombrando organismos en Argentina, a nivel nacional, municipal, provincial, organizaciones no gubernamentales, asesores, que están, que tienen injerencia en la temática ambiental. Tenemos reglamentación nacional, provincial, municipal, disposiciones y resoluciones. Sí. O sea que estamos llenos de papeles. Una normativa que es muy floreciente y muy rica. Evidentemente no sirve. Claro. Y si no sirve porque no se pudo aplicar o porque se la aplicó mal, sigue sin servir. Entonces a mí se me ocurrió, en ese momento, en la Universidad de Pacheco, decir, yo propongo la solución para los problemas del ambiente en la República Argentina. Saco dos leyes. La primera ley deroga todas las leyes, todos los decretos, todas las resoluciones que hablen sobre medio ambiente. Se eliminó del diccionario de los argentinos la palabra medio ambiente por virtud de esta ley. Y saco una segunda ley que diga, artículo primero, todo aquel establecimiento industrial que genere efluentes residuales líquidos, los mismos deben ser conducidos al tanque de agua potable del establecimiento. Con lo cual me estoy evitando todos los problemas. Todo el problema. Vos generaste el efluente, vos te lo tenés tómate que tomar. El agua, claro. El artículo 2 es similar. Toda fábrica que produzca efluentes gaseosos, chimeneas, los mismos deberán ser conducidos primero a la oficina del gerente, después pasar por todas las oficinas de administración y recién ahí liberados al medio ambiente. Claro. Entonces, de esa manera, lo que estoy haciendo es que vos generaste el efluente gaseoso, bueno, aspíratelo. Claro. Si vos lo resistís y no te morís, listo, ningún problema, tíralo al ambiente. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo es una toma de muestras de un efluente gaseoso? Hay que tomarla en la chimenea haciendo dos agujeros a 90 grados. Ajá. Ya en una chimenea hacer dos agujeros a 90 grados es un poco complicado. Tenés que armar una plataforma de trabajo, llevar el equipo. El agujero tiene que estar a 8 diámetros de la última perturbación. Por ejemplo, si hay un extractor o si hay una curva y la chimenea mide un metro, yo tengo que irme 8 metros para arriba para hacer... ¿Te parece un poco complicado? Demasiado. Cuando dije esto, la gente se rió. Pero como a los 10 segundos la gente se dejó de reír y yo notaba la cara de preocupación como diciendo, pucha, ¿y si no es esta la solución? Sí. Claro. Es compulsiva y es agresiva. Entonces yo me inclino más por la otra, decir, bueno, fenómeno, no te voy a matar haciéndote que tomes el agua, pero tampoco voy a dejar que vos que me contamines el río. Por supuesto. Porque en definitiva es toda la comunidad la que va a tener que gastar plata para pagar el famoso crédito este del Banco Mundial y el otro que tomó María Julia y no sé cuántos otros vinieron antes y no sé cuántos van a venir, que van a seguir pagando créditos que sirven para no hacer absolutamente nada. Yo todavía sigo esperando que sea realidad aquella frase que dijo Carlos I de Anillaco, y yo me voy a bañar. Yo diría que por la duda no lo haga, no lo intente. Después de lo que dijo en la Argentina, yo pediría que se bañara. Ah, bueno. Dos o tres días seguidos, sí, si es posible. Sí, más con estos fríos. Son menos cuarto, nos quedan... ¿Cuánto queda, José? 9 minutos de programa. ¿Se hizo mucho o se hizo muy poco o se hizo mucho en lo que sea la remoción de los cascos viejos, por lo menos en la zona de la Vuelta de Rocha, donde el riachuelo es más pintoresco o más mugriento? Aparte de eso, nada, sacaron 2-3 barcos. No, que yo sepa nada, es más, salió hace poco, la leí en el Argentino, una nota donde la misma justicia federal tuvo problemas porque... ante denuncias reiteradas de una fábrica cuyo resultado de inspección había dado positivo, que estaba todo bien, todo fantástico, resulta que fue uno de los fiscales que había pedido una coima de $250,000 para arreglar la causa. Entonces, si a todos los problemas que estamos teniendo para hacer el control de los efluentes nos encontramos con que los muchachos arreglan de esa forma, estamos peor. Estamos en el ojo. Y bueno... Tenemos un llamado en el aire, un oyente. ¿Quién anda por ahí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy Ricardo de Santos Lugares. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y disfrutando de los beneficios de la redistribución de la riqueza. Me imagino, era un truco que teníamos en la manga para regalarle esta noche. Lo estamos disfrutando todos. Claro. Me quitó lo de la boca, me quitó de la boca lo de Carlos I. Sí, y último. ¿Vio qué bueno? Sí, iba a llamar ya para eso. Ajá, me se parece. Se podría bañar, él sí que se podría él bañar. Él se podría bañar, con unos cuantos más que lo acompañaran, ¿eh? Por supuesto. Unos cuantos. No sé si va a alcanzar el riachuelo para todo lo que tendría que bañarse. Con... Se van a bañar en su líquido elemento de última. No hay ningún drama. Van a volver a la fuente. Claro, claro. Así es. Dígale al ingeniero ese que está con usted. Sí. ¿Cómo al ingeniero favor, ese? Un poco más de respeto, carajo. ¿Cómo ingeniero ese? A ese ingeniero, por favor. Bueno, ahora sí, no. Al ingeniero. Está bien, un poco más. Está bien que sea egresado del Lourdes, pero que no se agrade tanto. No, está bien. Está bien, hablar del Lourdes es palabra seria, pero sí, bueno. Palabra santa, diría alguien. Palabra sí, santa. Palabra santa, sí. Claro. Bueno, para hacerlo lo más breve posible. A ver, diga. Lo de esta noche. Sí. Por favor, dígale si tendría algún sentido hacer un plan canje con el agua del riachuelo. A lo mejor ahí se limpia. Y eso sí se podría hacer, tranquilamente. ¿Un plan canje? Sí, tranquilamente. Nosotros le mandamos al gobierno el agua del riachuelo. ¿Eh? Por ahí se puede arreglar la cosa. Eso sería bueno. ¿Eh? Buena tanto idea. Tanto plan canje de... Al pedo que están dando vuelta. Claro, ¿sí? Claro. ¿Eh? Bueno. Habría que mandárselo a nuestro gobernador, el Manco del Paraná. También, que ahora, bueno, el Manco del Paraná ahora se está dando vuelta como panqueque en el aire. Claro, ¿sí? Claro. Pero nadie se acuerda. América, darse vuelta ahora. Nadie se acuerda de Borocotó, ¿eh? Claro. No, para nada, ¿eh? Sí, pero me parece, ya estuve escuchando a más de uno que ajá, dice, no, vos te vas a ir con el pingüino. Sí. O sea, algunos nos aceptamos que se den vuelta, pero vos, no. Vos andá, sí. Andá a Calafate. Y me parece que lo van a hacer ir directamente, ¿eh? Sí. Aunque en Calafate hay terreno para todos, menos para el Manco. No, algo se va a poder rapiñar con una sola mano, quédese tranquilo. Y a último momento. Quédese tranquilo. Con una sola mano. Bueno, hombre, bueno. Seguimos con la entrevista, así terminamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Al ingeniero. Bueno, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Mensajes de texto al 15 56 55 85 71. ¿Cómo se puede parar el desastre del oro? Todo emprendimiento que haga el hombre trae como consecuencia una depredación del medio ambiente. Uh-huh. Partamos de esa base fundamental. Sí. Obviamente, si yo voy a usar agua de los glaciales para hacer todo el sistema de lavado, no voy a poder recomponer un glacial. Claro. Uh-huh. Pero si estoy usando cianuro para pegar el oro, y estoy usando, no tengo ahora presente cuál es el compuesto que lo despega, uh-huh, el cianuro se puede tratar sin ningún tipo de problema. Yo les cuento, no le voy a dar la fórmula de la Coca-Cola a nadie, por supuesto. Pero claro, le voy a contar lo siguiente. En las galvanoplastillas, uh-huh, que usan cianuro para darle mordiente a la superficie, sí, y poder, señor, hacer un cromado como corresponde, uh-huh, el cianuro se trata y se lo convierte en lo que se llama ferricianuro férrico, sí, que es el famoso cubito azul blanqueador que usaban nuestras abuelas. Ajá. De Gulite. Sí, no sé si existe Gulite y si puedo hacer la propaganda. Sí. Es exactamente eso. Uh-huh. Entonces, el cianuro se lo puede transformar en algo que sea totalmente reutilizable, totalmente inocuo. Uh-huh. Eso uno lo puede masticar, se lo puede meter en la boca, no le va a pasar absolutamente nada porque el cianuro quedó convertido en otra cosa, quedó encriptado. Claro. Uh-huh. ¿Cuánto sale eso? Bueno, ¿cuánto sale la explotación? Si yo voy a ganar 200 mil millones de dólares en hacer ese desastre como está previsto, sí, hacerlo ahora, uh-huh, bien, puedo invertir parte de eso para recomponer en parte, uh-huh, no del todo, los socavones que voy a hacer. ¿Caso similar el de Botnia? ¿O no? No sé. A ver, Botnia, ¿habrá plantado algún bosque de madera especial para papel? O y a mí no me cabe está ninguna no me cabe ninguna duda que los bosques los plantaron hace 40 años. Este, uh-huh, proyecto no es de ahora. Sí, no, por supuesto. Necesitas ese tiempo para que estén los árboles. Sí. Ahora seguro que estás deforestando. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿lo que hace Botnia está bien o está mal? ¿Contaminan o no contaminan? Y hasta ahora las opiniones son muy encontradas. Entre las nubes de olor que dicen que hay en la zona de Colón, Paysandú, enfrente de Botnia, y el gobernador que dice que no hay contaminación y que no hay nada, ¿a quién le creemos? No. Bueno, ¿a quién creerle? No sé. Le tenemos que creer a aquel que diga, yo tomé una muestra, uh-huh, o sigo haciendo monitoreos todos, sí, los días, todos los minutos, cada dos horas, no, uh-huh, sé, y que las muestras me den bien. Claro. Si las muestras me dan bien, Botnia está haciendo las cosas bien. Perfecto. Si tengo una chimenea, uh-huh, por la chimenea va a salir humo. Humo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que ese humo sea compatible con el medio ambiente. Uh-huh. ¿Es compatible con el medio ambiente? Está a 200, no sé cuánto, 200 kilómetros, 50 kilómetros. Sí, ¿Cómo se ha hecho algún estudio de aire ambiental como, uh-huh, para saber si eso realmente es contaminante o no? Es decir, Ojo, yo no voy contra el progreso. No, de acuerdo. Yo vivo de la industria. Sí, sí, sí. No por eso voy a defender a la industria. Pero vayamos a un punto, un punto de equilibrio. Porque si decimos, yo no quiero que la industria se ponga acá, porque no quiero que la industria se ponga acá, porque no quiero que la industria se ponga acá, bueno, la industria no se pone. No, vos vivís de no sé qué. La casa y de la pesca. Sí, claro. No queda otra. Quedamos para otra entrevista, quedan 2 minutos de programa, lo lamento. La gente está diciendo, por ejemplo, María Inés de Posadas dice, muy bueno, que bien habla ese hombre. Bueno, gracias. Ahora no sé si lo hice por usted o por mí. Yo por las dudas agradecí. Calculo que sea por usted. Tenemos gente también ahora que se acaba de conectar desde Belville, en Córdoba. Gente de acá de la zona, todos tranquilitos, todo bajo control. Gente de cercana a Yacyretá. Podemos hablar de Yacyretá en algún momento, ¿no? ¿O no? La contaminación producida por presas, por presas de agua, es sí, es muy complicada. No, muy complicada porque, bueno, ya de por sí me está produciendo una mayor infiltración de agua a la napa por el mayor peso del embalse. Me está inutilizando todo una zona muy grande que antes producía oxígeno y que ahora produce evaporación del agua. Por lo tanto, me está cambiando el clima de toda la región para producir electricidad. Lo hablamos en otro programa. Señoras, señores, nos estamos yendo. No se enojen. Esto es una hora todos los viernes. Pórtense bien, tengan un muy buen fin de semana. Saludos a todos. Nos vamos. Chau. Hasta el viernes que viene.